Ya estamos en contacto con Flavia Heredia, que es parte de la 34 FM. Buenas tardes, Flavia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes, audiencia. Flavia, la verdad es que no se entiende por qué se les ocurrió a vos y a tu compañera. ¿Está bien si lo digo así? ¿Está bien? Decilo como quieras. No se entiende cómo se les ocurrió y cómo decidieron llevar adelante un proyecto de comunicación en plena pandemia, porque empezaron a laburar para desarrollar lo que es hoy la 34 FM el año pasado. Pero ¿de dónde viene, Flavia, la necesidad de comunicar? ¿Por qué es importante? Más que una necesidad, creo que viene desde la pasión de comunicar, desde el ponerte siempre en el lugar del otro y decir que necesitamos todos un espacio donde poder expresarnos, donde ser escuchados y que lo que tenemos para decir sea transmitido. Y cuando eso no está sucediendo, no está pasando, aparecemos personas como Jessy Garrido y Flavia Heredia y tratamos de ser quienes seamos el nexo entre esas voces que quieren ser escuchadas y los actores que tienen que intervenir para justamente escuchar a la gente, ¿no? Y creo que desde ahí empezó todo. La pasión por hacer radio y tener un espacio donde podamos devolverle la voz a las personas a las que se les había silenciado, su opinión, su necesidad, la libertad de expresarse, creo que desde ahí partimos. Y no hemos parado hasta la fecha. Tal cual. Es también una característica de nuestras necesidades, de este tiempo que nos tocó vivir, Flavia. Pero no a cualquiera que se acostumbra a estar bien informado o a andar buscando, porque como vos dijiste, o las silencian o directamente hay algunas voces que no encuentran un lugar que se haga eco, ¿no? No vamos a escuchar, algunas voces no van a aparecer en los canales de siempre, en los diarios o en las radios de siempre. Creemos entonces, de la misma manera que lo sientes tú, lo creemos en Radio Kermés. Y en Radio Kermés este año las tuvimos participando y protagonizando junto a tu compañera la cobertura de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Flavia, ¿cómo fue cubrir todo lo que estaba pasando en el mundo electoral en la ciudad, en la localidad de 25 de mayo, como se le suele decir? Bueno, para nosotros este año fue bastante más dinámico, si se quiere. Ya hemos participado de este trabajo de cobertura a nivel local o en los medios en los que hemos estado trabajando, pero esta vez nos sumamos a Radio Kermés, en las cadenas de radio de la provincia, y la verdad que el trabajo en equipo creo que motiva muchísimo más, ¿no? El hecho de saber que éramos parte de un equipo, estábamos mucho más motivadas, sentíamos que teníamos el apoyo de otros compañeros y compañeras, y eso nos motivó muchísimo. El trabajo de cobertura lo hicimos en dos partes con Jessy, ya que a mí me tocó durante la mañana ser fiscal en una de las escuelas, y de esa manera, bueno, pude palpar cómo se vivía en primera persona las elecciones, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que para algunos nos olvidamos de esa parte, o por lo menos el 25 de mayo un importante número se olvidó de que eran obligatorias, o directamente tomaron la decisión de no votar, y te estoy hablando de un número mayor a 2.000 personas, en lo que está, en lo que figura en el padrón, ¿no? Sí. Pero pudimos ver nosotros justamente y escuchar en primera persona desde ese lugar la opinión de la gente, el deseo de algunos de ir a votar y otros no, o desde el desconocimiento también. Hoy a la fecha la gente tiene mucho desconocimiento a la hora de ir y dejar su voto, algunos de esos votos terminaban siendo nulos por el desconocimiento de la gente, algunos no encontraban, no se identificaban con ninguna de las listas que se presentaban, bueno, entre otras cosas. Una de las cosas lindas, si querés que te cuente, que tuvieron estas elecciones y que yo lo viví como fiscal en una de las escuelas, fue la participación joven. Si bien los jóvenes, hoy vos hablas con ellos y te dicen que no conocen bien cómo es la dinámica electoral o no entienden demasiado de la política en sí, pero ellos decidieron ir a participar y jóvenes desde 16 años que ya aparecían en el paradrón fueron aplaudidos en las escuelas, por ser su primera vez votando, fueron acompañados por los padres en algunos casos, en otros casos pude ver un grupo de amigos, eran tres o cuatro chicos que asistieron al colegio justamente a votar, por primera vez también fueron aplaudidos, y esas cosas son para celebrar. El hecho de que podamos hacer uso de este derecho y de esta obligación que tenemos, y en cierta manera que los jóvenes se hayan comprometido a ser parte también, creo que fue una de las cosas lindas que yo viví, por lo menos en estas elecciones. Qué bueno tener esa posibilidad, pero además este año la experiencia de ser parte de la red de la que es parte Radio Kermés, es muy, pero muy agradable. Cada vez es una experiencia formidable, cada vez que ocurre. Mientras tanto, estamos hablando con Flavia Heredia de la 34 FM de la localidad de 25 de Mayo, en el sur pampeano. Flavia, ¿desde cuándo está funcionando como FM la radio y cuántas personas están trabajando? Porque estabas al principio con tu compañera nada más, con Jessica Garrido. Exactamente, sí, al principio arrancamos esto solas, de manera virtual. La idea empezó así, que fuera online. Después Jessy amplió un poco más el panorama y lo ampliamos a FM. Estábamos trabajando con un equipo muy chiquito y de pronto empezamos a ampliarlo. Comenzamos el 4 de noviembre a transmitir en FM, frecuencia modulada, con un equipo, te reitero, muy chiquito, tenía una cobertura muy pequeña. Y este año, gracias al apoyo que hemos tenido, no solamente de los vecinos, como siempre decimos que fueron los primeros en comprarnos tortas fritas, en comprarnos pan rellenos, pizzas, que por ahí no éramos muy buenas en el mundo del gourmet, pero le metimos ganas, y bueno, no, nos compraron de onda en realidad, así que te diga, porque no sé si estaba muy rico todo. Pero empezamos de esta manera, las inversiones, bueno, que ya les contamos antes. Jessy vendió una propiedad que tenía, bueno, de su familia y demás, juntó un dinerito por ahí, yo accedí a los créditos de AFIP. Bueno, desde ahí comenzó la inversión inicial, ¿no? Pero lo que siguió fue algo maravilloso. Y te digo por qué. Porque este año 2021, te digo, en el año 2020, 4 de noviembre, salimos por primera vez en frecuencia modulada. Pero fue este año 2021, donde comenzamos a ver más que nunca el apoyo de la gente. Y el hecho de que colegas como ustedes, como los chicos de Radio Kermés, los chicos de Diario La Arena, los chicos aquí en el Valle, también nos estuvieron acompañando los chicos de Magazine Mundial, el hecho de que pudieran transmitir el trabajo que estábamos haciendo nosotras y el esfuerzo que venía detrás de esto, nos dio un empujón enorme. Nos dio una mano, como quien dice, para que nosotros pudiéramos llegar a otros sectores y que dijeran, wow, ahí hay dos chicas que están trabajando, que tienen ganas, que lo hacen, y no es por alardear, pero lo hacen y lo hacen bien. Entonces hemos recibido mucho apoyo en esta segunda mitad del año. Hemos accedido a algunas publicidades que son un poquito más grandes en cuanto a montos y demás, porque el comercio local siempre nos está acompañando, siempre nos están acompañando desde el minuto uno. Hubieron comerciantes que dijeron, aunque no estábamos saliendo al aire, sí, chicas, cuenten con nosotros, y estuvieron ahí porque, bueno, somos una radio comunitaria, pero teníamos que sostener lo que habíamos adquirido, ¿no? Más allá de la inversión inicial. O sea que la onda estuvo bien recibida en general por todo el pueblo, Flavia. Exactamente. La propuesta, como te digo, a pesar de empezar con un equipo muy chiquito, la propuesta a la gente le gustaba. Le gustaba la idea de tener otro lugar donde poder expresarse y tener otra alternativa también para poder escuchar, para entretenerse, para despejarse. Justamente hablamos de que nosotros comenzamos en el 2020, en un tiempo donde la gente estaba aislada, todo el contexto pandemia nos cambió la vida, había mucha gente encerrada que necesitaba de la compañía de la radio, que quería escuchar algo diferente y que no se estaba dando acá en 25 de mayo, ¿no? y nosotros vinimos para mostrar eso, para mostrar una alternativa diferente a la gente. Con una propuesta diferente que también tiene una aplicación para smartphones, tiene un canal de YouTube, Flavia, y te digo la verdad, si hay algo que está quedando, que queda flotando, es la intriga que le provoca a la audiencia el nombre de la radio, de esta marca de comunicación comunitaria que hay ahora en 25 de mayo. ¿Por qué se llama la 34? Bueno, antes de contarte por qué se llama la 34, te digo cuántas personas tenemos trabajando, que era la pregunta inicial, y yo me voy por las ramas. Dale, está bien. Estoy tan feliz con este proyecto que me voy por las ramas. Tenemos dos personas más trabajando con nosotros en lo que es locución, más una persona que está a cargo de levantar publicidades y demás, que esa persona... tiene un sueldo que gracias a Dios fue posible, como te digo, con el apoyo de otros auspicios, nosotros podemos hoy, gracias a Dios y a la gente, darle trabajo a una persona que se encarga de mes a mes, ir a hacer las cobranzas y demás. Y tenemos dos muchachos que se sumaron a trabajar, hablamos de Paolo Pinotti y Víctor Paya, que hace poquito se sumó Víctor también, a trabajar con nosotros, armar contenido. Hoy Paolo está en la búsqueda de un trabajo laboral un poco más redituable, pero lo cierto es que trabaja en la parte de producción, creación de contenido, comunicación con artistas, porque es un loco de la música, y también nuestra idea era darle difusión a los artistas locales, a los artistas regionales, a todos aquellos que quisieran difundir en nuestro medio su arte, su música, ya sea a través justamente de un instrumento musical, a través del arte que cada uno quiere expresar. Y este año empezamos a armar una agenda de esta manera para poder transmitir justamente lo que tiene que ver con los artistas que por ahí no son muy renombrados o que recién están surgiendo. Y a nivel provincia, te digo que estuvimos hace poco charlando con el Tanito Wochi, con Matías, uno de los chicos que estuvo presentándose muy poquito su material discográfico cuartetero, y estuvimos con Blanquita Rodríguez también, quien también es santarroseña. Ella también hace su arte a través de la música, y así de un punto a otro se han ido comunicando con nosotros para poder también a través de nuestro medio participar, y esta propuesta fue de parte de Paolo Pinotti. Y ahora sí, si querés, te cuento acerca de por qué se llama la 34. Muy bien, muy bien. A la pasada vamos a tener que... ¡Ay! Se pelean. A la pasada vamos a tener que decir que la iniciativa comunicacional de la que estamos hablando con Flavia Heredia, la 34 FM, tiene un pie en el territorio de una manera muy politizada, si se quiere. Flavia me va a corregir si no es así, porque tiene su sitio en una de las tomas de terrenos de 25 de mayo. Ahora sí, contanos, ¿se tranquilizaron, Flavia? Se calmaron y me cambié de ubicación también, para que se calmen los canes. Y tengo muchos, algunos callejeros que aparecen por acá también. Están reclamando también tu atención, se entendió clarito. Sí, tal cual. Bueno, les cuento cómo surge este nombre de Radio La 34. Nosotros al principio, cuando arrancamos con esto, con la idea de poner una radio... decíamos de ponerle un nombre que identificara al pueblo en sí, ¿no? Habían nombres dando vueltas, por ahí yo proponía algo más bizarro, le propuse a Jessy, hagamos algo más que haga ruido, que a la gente le genere un poco de incomodidad en el oído y decir, ¿cómo se llama esta radio? Bueno, al principio surgieron algunos nombres. Esa era mi sugerencia. Y después terminamos pensando en las rutas que nos conectaban, que nos conectaban con otros puntos o que nos conectaban con la capital pampeana. Nosotros tenemos una ruta nacional que atraviesa justamente 25 de mayo y que nos conecta a la Patagonia. Y tenemos la ruta provincial, que también es un afluente de empresas que pasan por ese lugar, de gente que se conecta con otras localidades más pequeñas. Bueno, le buscamos la vuelta y dijimos, ¿por qué no la 34? pero le teníamos que buscar la vuelta, porque primeramente no era la 34, era radio, ruta 34, paso 34, bueno, le buscamos la vuelta hasta que terminamos con la 34. Como identidad veinticinqueña, ¿no? Wow, es nuestra ruta provincial, tiene importancia porque el sistema económico también se maneja a través de este camino, por lo menos el 25 de mayo, y bueno, desde allí surgió la 34. Con el tiempo nos enteramos que donde está ubicada hoy la radio, que es calle Realicó, y justamente en uno de los barrios que comenzó siendo una toma de terrenos en 25 de mayo también, nos enteramos que esa calle, ese era el primer paso que tenían las primeras empresas que llegaron a la zona, los primeros caminos que comenzaron a abrirse el paso en 25 de mayo fue este camino donde se encuentra hoy la radio, que hoy se llama calle Realicó, pero que en aquel momento era la antigua ruta 34. Entonces entendimos, no creemos en las casualidades, entonces entendimos que era todo un todo mágico que se movió en favor de este proyecto de radio, de comunicación que tuvimos con Jessy, y bueno, cuando nos enteramos de esto, nos pusimos súper felices, súper contentas, porque pensamos en esto, no era casualidad justamente que la radio estuviera ahí, que se encuentre en este punto descentralizado de 25 de mayo, porque nosotros tenemos la radio bien al sur de la localidad, donde recién se está poblando, donde recién las políticas están incluyendo a este sector de 25 de mayo, y perdón, soy tan reiterativa 25 de mayo porque sé que estamos saliendo de la capital, entonces nombro mi ciudad. Está perfecto, Flavia. Y bueno, y hoy por hoy los barrios comienzan a moverse, o como te digo, las políticas comienzan a incluir a esta zona de 25 de mayo, hay un loteo que se está haciendo, una próxima venta de terrenos que se va a realizar en cercanías a la radio. La gente del barrio aún no accede a los servicios, pero se están generando justamente políticas que están incluyendo futuras conexiones de red de agua, que es uno de los reclamos de los vecinos donde nosotros estamos, que es Barrio La Esperanza, reitero, porque lindante a este barrio se encuentra Barrio Los Hornos, que también comenzó como una toma de terrenos, y tenemos otro barrio que también comenzó de esta manera, que se llama Los Pioneros, está un poco más alejado, se encuentra sobre Avenida Santa Rosa Oeste, acá en 25. Muy bien. Pero lo cierto es que hoy por hoy se están moviendo los hilos de quienes tienen la responsabilidad de generar políticas inclusivas en pos de los vecinos de este barrio, y hoy por hoy nosotros podemos llegar a ver una luz al final del túnel. Definitivamente, si hay algo que no le falta al barrio, es una voz que refleje la problemática que vaya surgiendo en el día a día en ese lugar tan querido de nuestra provincia. Si pasan por ahí, la van a reconocer a la calle, a la 34 vieja, porque es un poquito más ancha que las otras calles. Flavia, la verdad es que te felicitamos por el emprendimiento, por la garra y por el compromiso. A vos y a tu compañera les deseamos lo mejor, junto a otros compañeros. Un cariño para Jessica y gracias por este ratito. Bueno, no, gracias a ustedes por haberse comunicado con nosotros, gracias a Paola y a las chicas de Radio Kermés. Y bueno, siempre acá en 25 de mayo tienen dos apasionadas de la radio con las que pueden contar, y para lo que vamos a estar siempre a disposición para lo que ustedes necesiten, así que gracias también para todos ustedes, y bueno, les mando un abrazo y seguramente no faltará oportunidad para estar en contacto. Así sea, Flavia, que tengas buena tarde. Igual para ustedes, adiós. Bueno, ahí la tenés, a otra comunicadora comunitaria, en este caso del sur de la provincia. En la localidad de 25 de mayo hay comunicación comunitaria también, y es a través de la 34.